Oh, los papas, archimandritas, sacerdotes, pastores. Estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose de servidores de Cristo. Mas esto no sea de maravillarse, pues el mismísimo Satán se disfraza de ser de luz. Así que no se sorprendan si también sus gobernantes religiosos se transforman en ministros de justicia, cuyo fin será siempre conforme a sus intereses. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, deseo, de verdad, que todos ustedes se hayan dado el tiempo suficiente y de sobra para haber corroborado las citas aportadas la semana pasada. No olviden que el haberlo hecho les dará la seguridad de que todo lo aquí dicho es cierto. Y bueno, antes de dar paso a nuestra editorial, quiero iniciar expresando mi más sincero agradecimiento con el corazón en la mano, no solo a las atenciones, sino los mimos que tuvieron para mí y mi productor el pasado día martes en Morelia, Michoacán. Y me refiero, no sin antes agradecer, la seriedad y el respeto con el que abordaron el tema de nuestro Señor, nuestro Padre, el Altísimo. Nuestro querido hermano, el doctor Brian Alcántar, su hermano el ingeniero Alcántar, así como a su queridísima esposa, la señora Anita Cecilia Torres, y toda su familia. Su papá, de nuestra querida hermana Anita, el doctor don Ramiro, y su mamita, la señora doña Ceci, y a su queridísimo hermano Ramiro. Queridos hermanos, muchísimas gracias por esa forma tan entregada en que se han volcado por encontrar la manera para agradar al Altísimo. Y yo les juro que no deben dudar que lo lograrán. Asimismo, gracias por su confianza y por haberme permitido el honor de servirles en cada una de sus dudas e inquietudes. Igualmente, agradezco al ingeniero don José Ramón Meneses por su tiempo y por su sencillez que igualmente tuvo para tratar con todo respeto el asunto que me llevó hasta él el día miércoles pasado, también en Morelia, Michoacán. A nombre de mis hijos, ingeniero, muchísimas gracias. Doctor Torres y familia, gracias a todos ustedes por ese caluroso recibimiento que nos dieron. Y a partir de este momento, quiero compartir algunas de las sabias reflexiones también del ingeniero José Ramón Meneses. Y la primera, en alguna ocasión, queridos hermanos, ya intentamos hablar de algo semejante, pero fíjense ustedes qué acertado estuvo esto. ¿Qué pasaría con la religión si todos dejáramos de pagar los bautizos, las confirmaciones, las primeras comuniones, las bodas, misas por los difuntos, etc. ¿Qué sería de ellos? Sabia reflexión, queridos hermanos. Y también comentábamos acerca de que muchos hermanos nos han, en sus comentarios, inclusive afirmado que todos somos de luz. Pero como dice nuestro querido hermano, el ingeniero José Ramón Meneses, estamos de acuerdo con todos los hermanos de que todos somos luz. Pero ¿acaso todos tenemos la misma densidad? Muy sabio para reflexionar. Bien. Y por último, no hay gente que invierta en una guerra si no es por recibir a cambio una utilidad. Muchísimas gracias a don Alex GLC Luján por compartir esta interesante noticia, pues se ha dado a conocer que en un par de meses, del 22 al 28 de julio, que el Papa Pobre está por visitar Brasil. Pero también nos comenta don Alex que esta nación gastará alrededor de 59 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 15 millones serán destinados para la seguridad del pontífice pobre. ¿Qué les parece? Bien. Asimismo, quiero dar respuesta, queridos hermanos, a la inquietud de nuestro queridísimo don Miguel Medina respecto a esta ilustración, en donde él hace referencia a que comúnmente a los seres celestiales se les ilustra con tres dedos. Y le ruego, querido don Miguel, que no obstante que su pregunta es si esto es porque físicamente así están constituidos, permítame decirle que además cita el texto de Isaías capítulo 40 versículo 12, que quien midió las aguas con su puño y decoró los cielos con su palmo y con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes y los cerros con báscula. Queridísimo don Miguel, recordemos que si los siervos de nuestro Padre son semejantes a nosotros, recordemos que semejante no quiere decir idéntico. ¿Es probable? Claro que sí. Es muy probable que tengan tres dedos más el dedo pulgar. ¿Es probable? Claro que sí. Pero ¿es probable que algunos hayan sido creados con seis dedos? No lo dude. Y bien, gracias a don Juan Gerardo Carrión Vargas por darnos una muestra de las consecuencias por no cumplir y peor aún ir en contra de las leyes de nuestro Padre, que está escrita en el libro de Levítico capítulo 19 versículo 28 y que a la letra dice: no te harás rasguños en tu carne imprimiéndote figuras o señales, Veamos, queridos hermanos, esta imagen en donde se aprecia claramente la terrible infección y sus repercusiones que originó un tatuaje en el brazo de un joven. Por favor, vean ustedes cómo se le empiezan a formar unas enormes ámpulas, que al menos eso es lo que parecen. Primero Dios, esto no sea un cáncer. Precisamente en la zona que está marcada con el tatuaje. Y bien, ahora, queridos hermanos, continuemos conociendo más leyes y preceptos que Dios nos ordenó desde hace miles de años, debemos cumplir. Libro de Levítico, capítulo 25, versículo del 3 al 7. Y dijo el Señor: 6 años deberás sembrar tu tierra y recoger su fruto, mas el séptimo año le darás a la tierra su reposo. Será para la tierra sábado de inactividad. No sembrarás en ella, ni podarás sus frutos. Lo que de suyo nazca en tu tierra, no lo cortarás ni lo venderás, porque el sábado de la tierra te será para comer a ti y a los tuyos, a tus empleados y a tus criadas, y a tus visitas y a tus animales, y para la bestia que pase por tu tierra. Todo el fruto de ella solo será para comer. Libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 8 al 13. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces, 7 años. De modo que a tus 49 años anunciarás tu jubilación y santificarás el año 50. No sembrarás, no cosecharás, ni venderás nada de lo que de suyo nazca. Libro de Levítico, capítulo 25, versículo 14. Y cuando compres o vendas, nunca ni jamás engañes, ni en peso ni medida, a tu prójimo. Libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 15 al 21. Conforme a la cantidad de tus años, aumentarás el precio de la tierra, y conforme a la disminución de tus años, disminuirás su precio. Y si alguno dice: ¿qué comeremos el séptimo año? Yo les juro que les enviaré mi bendición el sexto año, y haré que tengan frutos en el séptimo por el equivalente a 3. Libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23. Y la tierra, ninguno se atreva a venderla a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes solo están en ella de paso. No olvidemos esto, hermanos. Libro de Levítico, capítulo 25, verso 34. Y la tierra ejidal de tus ciudades nunca ni jamás venderás, porque es perpetua posesión de ellos. Libro de Levítico, capítulo 25, versículo 35 al 39. Y cuando alguno de tus hermanos se empobrezca y te pida abrigo, lo ampararás y vivirá contigo. No le darás tu dinero a rédito, y no lo hagas servirte como criado. Lo tendrás como empleado, y nunca ni jamás te ensoberbezcas de él con dureza. Bueno, ahora, queridos televidentes, continuamos entonces conociendo más referencias que ponen en brutal evidencia la falsedad de todas las religiones. Y estas a la letra dicen: Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Escuchen. Es muy justo que el Dios del cielo esté furioso contra toda infidelidad e injusticia de los hombres, contra aquellos que detienen injustificadamente la verdad. ¿Quiénes son ellos, hermanos? El Imperio Católico Romano y el Imperio Protestante Norteamericano, así como sus gobiernos aliados de todo el mundo. Son cosas absurdas sus religiones, pues lo que de Dios se conoce, como lo es la vida extraterrena, ellos lo saben perfectamente. Ellos lo saben perfectamente, pues Dios ya se los ha mostrado a través de vigilantes contactados y abducidos. Porque las cosas que no se han visto de él, como su eterna fortaleza y grandiosidad, se pueden ver desde la creación del mundo y se entienden por todas las cosas que nos rodean, que son de él, de modo que son imperdonables aquellos que nos han escondido la verdad. Y es que estando ellos conscientes de quién es nuestro Señor, no lo respetaron como nuestro Dios que es, ni le dieron las gracias por todo lo que nos ha dado. Antes, ensoberbecidos, mintieron en sus sermones, por lo que los necios fueron cegados, y diciéndose todos ser teólogos o sabios, se hicieron pedantes. Y fue cuando disfrazaron la grandeza del Dios honrado al intentar igualarlo con la escultura de un hombre corrupto como lo es un crucifijo, al que hay que darle dinero por sus favores. Por eso es que lo igualaron con un ser corrupto. Y de aves y de peces. Por eso también Dios los entregó a la aberración de los deseos de sus mentes, a tal grado que contaminaron sus cuerpos entre ellos mismos. Cambiaron la verdad de Dios en una repugnante mentira, adorando y sirviendo a sus creaciones antes que al Creador, el que es bendito por los siglos de los siglos. Por esto, Dios los entregó a actos asquerosos, pues aún sus mujeres cambiaron la relación natural por una relación que es en contra de la naturaleza. Igualmente hicieron los hombres. Dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en sus puercos deseos los unos con los otros, cometiendo cosas asquerosas, hombres acostándose con hombres. Nadie quiso adorar a Dios. Por eso el Señor los llenó de asquerosidades, maldad, envidia, depravación, fraudes, homicidios, chismes, soberbia, altanería, vicios y desobediencia. Y no se dieron cuenta que no solo los que hacen estas cosas son dignos de muerte, sino también aquellos que fomentan que se hagan. Romanos capítulo 10, versículos del 11 al 15. Todo aquel que crea en el Señor del cielo, repito, todo aquel que crea en el Señor del cielo, jamás estará confundido, ni quedará en vergüenza, porque para Dios no existe diferencia entre un judío y el resto de las gentes, pues Él mismo es el Señor de todos. Él es piadoso para con todos los que lo buscan, así como todo aquel que prefiera o que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Cómo piensan encontrar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán entonces en aquel de quien no han querido escuchar nada? ¿Y cómo escucharán si no existe quien les hable de él? ¿Y cómo conocerán acerca de él si nadie les ha enseñado? Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 14. Si del Cristo se ha enseñado que resucitó de los muertos, ¿cómo se atreven a asegurar entre ustedes que no habrá resurrección? Si no fuera a haber resurrección de muertos, quiere decir que el Cristo no resucitó. Y si el Cristo no resucitó, entonces es falso todo lo que se ha anunciado, como también es falsa su fe y falsa la vida de todos ustedes. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 10. El origen de las guerras y las discusiones entre ustedes solo son sus propios deseos, los cuales los consumen por dentro. Desean todo y nada tienen. Envidian al grado de asesinar. Pelean si no obtienen lo que desean. Y es que nada piden a Dios, mas cuando piden a Dios y no reciben de Él, es porque no saben cómo hacerlo, pues ustedes siempre piden para su propio mal y para gozar en placeres. Todos son unos adúlteros y adúlteras, pues no han querido entender que todo placer del mundo ¿ofende a Dios? ¿Acaso piensan que las leyes fueron hechas sin sentido? Ustedes se la pasan codiciando, por eso es que están llenos de envidia. No saben cuán abundante es el Señor. Por eso la ley dice: el Señor humillará a los soberbios y enaltecerá a los humildes. Sujétense ya todos a la ley del Señor. Resístanse a sus deseos y estos de ustedes se irán. Acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes. Todos nosotros los pecadores, lavémonos las manos, purifiquemos nuestro corazón. Aúllen y afligidos, lamentense y lloren, que todos los momentos de risa ya están por convertirse en llanto, y toda su felicidad está por convertirse en tristeza. Humillémonos ante nuestro Señor, que yo les juro que Él nos enaltecerá. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Jamás se ha dado a conocer acerca del carruaje o el regreso de Jesús el Cristo por medio de leyendas o cuentos manipulados, sino que existe el testimonio ocular de toda su grandeza, porque Él recibió del Señor, su Padre, su propio carruaje, y también recibió respeto de Él. Pues nosotros escuchamos una estruendosa voz salida de aquel maravilloso carro, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Y esto fue cuando estábamos con Él en el santo monte. Además, confiamos también en las profecías, las cuales todos ustedes deben tener siempre en la mente y estar atentos a ellas, como si fueran una lámpara en un lugar oscuro. Grábenlas muy bien en sus mentes, ya que ninguna profecía de la Escritura es voluntad propia, sino es palabra del Señor. Isaías capítulo 48, verso 18. Ojalá cumplieran todos ustedes mis mandamientos, y entonces su paz sería como río y su justicia como las olas de la mar. Todos sus descendientes serían como la arena. Nunca su nombre sería quitado de mi presencia. Romanos capítulo 11, versículo 8. Así está escrito: Dios les ha permitido a todos una vida de confusión, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan. Pero hasta el día de hoy, queridos hermanos, no obstante que el día de hoy no es para sentimentalismos y que ninguno tenemos motivo para llorar, iniciamos entonces este programa especial titulado 10 de mayo, Día de las Madres. Y bien, ¿recuerdan ustedes, queridos hermanos, hace años, todas las mueblerías, el 10 de mayo, a las 2 de la tarde, cerradas, porque ya no había la mercancía para cubrir el día 10 de mayo. Hoy, gracias a nuestros gobiernos, hay comerciales que dicen: regale afecto, no lo compre. ¿Está usted hablando de su madre? Regale afecto, no lo compre. Bueno, y nosotros que siempre hemos estado tan atentos de lo que se nos dice, ¿saben, queridos hermanos, qué hacemos el día de hoy? ¡Toda la bola de cínicos! ¡Payasos! ¡Soberbios! ¡Flojos! ¡Mami! ¡Ya vine! ¡Hijos! A ver, hijos, por favor. ¿Qué quedamos que le íbamos a decir a la abuelita? ¡Una, dos, tres! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey David! ¡Bravo, bravo! ¡Una porra! ¡Sigue de una, bim, bam, bam! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡La abuelita! ¡La abuelita! ¡Ra, ra, ra! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Flojo! ¡Mediocre! ¡Mami! ¡Mira lo que te... ¿Ves que la situación... ¡Ay! ¡Está bien difícil! ¡Está muy crítica! ¡Mira, mami, lo que te traigo! ¡Ah, pero la voy a poner de lado donde tiene agüita! ¡Mira, mami, lo que te traigo! Y entonces la pobre mujer... ¡Ay, hijo! ¡Ay, ay, hijo! ¡Ay, gracias, hijo! ¡Ni huele! ¡Ay, hijo, qué, qué hermosa! ¡Rápido! ¡Un florero! Para la flor. ¡Ay, hijo! No te hubieras molestado, hijo. ¡Qué hermosa está tu flor! ¡Feliz día de las madres! ¡Ay, hijo, qué hermoso! ¡En tercera dimensión! ¡Tiene musiquita! Ay, hijo, me rompes el corazón. Mamá, ejemplo de amor. Ah, chirón, ¿este es el amor que usted siente por su madre? Fuente de apoyo, guía y amiga en todo momento. El primer y más dulce regalo que la vida me concedió. Que tengas un día maravilloso, como lo eres tú, madre querida. Te quiero mucho, mamá. ¡Ay, hijo! ¡Hijo! Por favor, un trapo para limpiarme las lágrimas, bro. ¡Qué hermosa está, hijo! ¿Sabe cuánto le costó? 10 pesos la porquería esa. Y 10 pesos esta, 20. No, pues sí, regale afecto. Pues ahora, queridos hermanos, de mi inspiración, fíjense nada más, para este 10 de mayo. Madre querida, madre adorada, hoy es tu día, pero serías tan amable en recordarme cuándo fue el día en que tú me anunciaste que teníamos que adorar, respetar, servir, honrar, amar a nuestro Padre. ¿Me puedes decir, madre mía? Es que, ¿acaso 9 meses querida madre, que nos anduviste trayendo en tu vientre, justifican que no tengamos un solo día para nuestro Padre, el que a ti, madre, y a mí nos da nuestro pan, nuestro vestido, nuestro calzado, nuestra bendición, nuestro pan, nuestro sustento. ¿Cuándo, querida madre, me dijiste que si tú eres madre, concebiste gracias al Altísimo, quien es el único que merece todo nuestro amor? ¿Me puedes decir cuándo, querida madre? ¿Sabes, querida madre, qué somos nosotros los hijos? Nosotros, madre adorada, somos el resultado de un rato de placer de una pareja. No somos más, querida madre. ¿Sí? Somos fruto de un rato de placer. El mismo que el bendito te enseñó a ti, madre, y a mi papá, para que viviéramos en armonía, en paz, y él te bendijera con los hijos. No, no es reclamo, no. Queridos hermanos, este no es un reclamo. Este es el momento ideal para que junto con nuestras madres razonemos. ¿Por qué motivo, queridos hermanos? Nunca se nos dijo que solo a nuestro padre, tanto nuestra madre como nuestro papá y todos los nuestros, debíamos la vida. Es que quiere decir que las mujeres estériles, ellas no tuvieron suerte. Queridas madres, el bendito las ha colmado de esa felicidad de parir con dolor. El resultado es un hermoso niño o niña. Pero si el Altísimo no hubiera querido que usted pariera hijos, usted no estuviera festejando nada. No, no, no, no, no estoy enojado con la vida, ni con mi madre, sino que hemos sido nosotros los que hemos dado pie para que nuestra madre exigiera de nosotros respeto, exigiera de nosotros sumisión, exigiera de nosotros hasta el humillarnos, porque soy tu madre y tienes que hacerlo. ¿De verdad así se educan los hijos? ¿No cree usted que era mejor decirle a los hijos: hijo, compórtate correctamente porque el bendito te está viendo? Tu padre y el mío, el que nos dio la vida a ambos, te está observando. El Señor va a hacer justicia, hijo. Hubiéramos logrado que todos nuestros hijos tuvieran temor a Dios. ¿Y saben qué hemos hecho? Hija, hijo, no veas en mí a tu madre. Ve en mí una amiga. Y cuando llegan borrachos y drogados, ¿por qué se queja usted? Por favor, dígame, ¿por qué se queja usted? Si es usted su amiga. El día de hoy, queridos hermanos, no vamos a dar clase de cómo debemos tratar a los hijos. Pero si nos amamos como hermanos, ¿no sería sano que nos valiera un comino? ¿Cómo estamos creciendo? Un día entero. Un día entero se lo dedicamos a las madres, a nuestro Señor, al que gracias a Él usted, señora, parió a sus hijos. No le dedica a usted ni un minuto. Solo le pregunto, ¿cree usted que nuestro Señor esté feliz viendo este comportamiento? ¿Sabía usted que hay madres que le dicen a sus hijos: hijo, ese hijo no es tuyo? Oye, mamá, ¿pero por qué dices eso? Porque me salió en las cartas y me leyeron el café. ¿Sabía usted? Bien lo dijo el maestro. Créanme, sus enemigos son los mismos de su familia, son los mismos de su casa. ¿Con qué derecho, madre, juzgas la vida de tu hijo? ¿Con qué derecho? No juzgues, dice el Altísimo, si no quieres ser juzgado. Educar a nuestros hijos no es sinónimo de meternos en sus vidas. Educar a nuestros hijos es repeler a toda costa cuando los cínicos y huevones se presentan ante nosotros con una baratija. Y al otro día, ¡ay, jefe! ¡Pinche camisa mía, cómo me la pusiste! ¡Ah, chica! ¿Por qué me haces esto, jefa? Hay algunos cínicos, queridos hermanos, que sabe qué dicen los muy payasos. Es que todos los días debe ser 10 de mayo, no un día al año, sino todos los días. Puta, si con un día nos salen con una bola de baratijas, imagínense todos los días. Madre querida, madre adorada, sígueme atendiendo porque no tengo gata. ¿Cambió usted el refrigerador de mamá? ¿Ese refrigerador nuevo que no tiene escarcha? ¿Le cambió esa sala ya tan mugrosa? ¿Por lo menos le cambió usted su colchón en el que la mujer, que es su gata de usted, le cambió usted el colchón vencido y todo sucio? Es que la situación está difícil, está muy gruesa, jefa, está muy difícil, ya ves que pues no hay chamba. Grandísimo flojo, Qué cómodo, ¿no? ¡Qué cómodo! A todas las mujeres del mundo que han tenido la bendición de ser madres, ¡dese su lugar, señora! ¡Dese su lugar! ¡No permita que este holgazán le traiga porquerías! Usted va a decir, es que es un gesto noble de mi hijo. No, no, no, no es un gesto noble. No, si su hijo la quisiera, le pondría a una persona que la ayudara. ¿Eh? Dese su lugar, señora. Y dígale a su hijo o a su hija que si hay alguien a quien deben bendecir y enaltecer y darle las gracias de que la tienen a usted por sirvienta, es al bendito, a nuestro Padre, al de usted y al mío. Dese su lugar, señora. Dese ya su lugar. Y no permita que con una baratija la compren a usted, porque es obligación de nosotros los padres, mientras el bendito nos dé la vida, asistir a nuestros hijos. Yo conozco gente que dice, ay, ya ahora sí, mi hijo ya cumplió 18 años, yo ya terminé. No, señora, no, señor, apenas empieza usted, apenas. Les ofrezco una disculpa, pero voy a tomar un poquito de agua. Así es que, por amor, señora, a nuestro Padre, no vuelva a permitir que se festeje un día tan canalla, un día tan lleno de burla. Le regalan a usted una baratija y le dicen, te venimos a acompañar a comer, mami. Puta, llega con un ejército de 15 gentes. No, dese su lugar, señora. Ya lo vimos en la Nochebuena. Hoy es 10 de mayo. Hagamos un cambio en nuestra vida, queridas mamás. Y queridos papás, el Día del Padre no lo permita. Porque esto del Día de la Madre y el Día del Padre y el Día del Orgasmo de la Mujer y todo eso que se ha venido inventando de manera tan asquerosa, Día de la Secretaria, Día del Abogado, etcétera, no es más que el comercio, no es más que marketing. No lo permita. No lo permita. El día del padre, ¿cuál padre? El día del padre es el día del Altísimo, es el día del bendito. Pero ¿sabe qué? El día del padre, del Altísimo, debe ser siempre. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Como él nos dijo, cumpliendo cabalmente con sus leyes y mandamientos, en el cual está escrito, respetarás a tu papá y a tu mamá para que vivas largos años en la tierra que tu Señor te da. Hay algo que quisiera decirles a todas las mamás. No todas las mujeres han tenido la bendición de ser madres. Pero si el bendito les ha regalado esa maravilla, no lo tiren a la basura, haciendo que sus hijos, si el Señor dice, respetarás a tu padre y a tu madre, no permitan que ninguno de nosotros, los hijos, lleguemos con baratijas intentando justificar un año de esfuerzos, de sacrificios, de desvelos. No lo permitan. Por eso es que habemos hijos flojos, porque tenemos padres ricos. Por eso hay hijos desvergonzados, porque tenemos padres muy pulcros. Por eso habemos hijos cínicos, porque ustedes siempre andan al pendiente de que nada nos falte. Y saben que yo sé que usted lo está razonando, pero le pido un favor. No son mis palabras las que le duelen, no se confunda, sino que razonando cómo ha venido usted a sustituir al Altísimo, creo, queridas madres, que es eso lo que nos pone a pensar. Así es que benditas ustedes, porque nuestro Padre les dio la fortuna, el maravilloso regalo de ser madres. Pero esto no es un chiste, porque ustedes son madre y padre, porque un rato de placer fue el que les dio como resultado un hijo. Así es que hay algo que quisiera decirles. Entonces, no somos más que el resultado de un rato de placer, a excepción de cuando hay criminales que violan a las mujeres. Dedicar todo un día a la madre porque solo nos llevó 9 meses en su vientre, y no agradecer, ya no un día, ni siquiera una hora, a aquel que tanto a nuestra madre como a nosotros nos dio la vida y nos da nuestro pan, nuestra salud, nuestro vestido, nuestro calzado. No es justo. Pero el bendito nos da todo a diario. Nuestra madre nos tuvo en su interior 9 meses, y aquel que nos protege, que nos salva nuestro camino, que nos bendice, que nos provee de todos los medios para salir adelante, que vela que nuestro sueño sea en paz, etcétera, él lo hace todos los días. No permitan, queridas mamás, ninguna celebración, ni nunca enseñen a sus hijos a dedicarles al menos un tiempo a ustedes. Eduquemos a nuestros hijos a que solo volteen sus ojos al bendito, porque él es el único, no usted ni nosotros, él es el único que a ellos, a sus hijos, a los míos, los colmará y derrochará bendiciones sobre ellos. Permítanme, por favor, compartir con ustedes esta cita, que está localizada en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, que a la letra dice: y sucedió que fueron presos 7 hermanos junto con su madre, Y quiso el rey, a fuerza de azotes y tormentos, con nervios de toro, obligarlos a comer carne de cerdo, en contra de lo prohibido por la ley. Mas uno de ellos, que era el primogénito, dijo al rey: ¿qué es lo que tú pretendes o quieres saber de nosotros? Preparados estamos a morir antes que quebrantar las leyes de nuestro padre que él nos ha dado. Y entonces el rey se enfureció, y fue tanta su cólera que mandó que pusieran sobre el fuego sartenes y calderas de bronce. Cuando éstas empezaron a hervir, ordenó que se le cortara la lengua al que había hablado primero, que se le arrancara la piel de la cabeza y se le cortaran las extremidades de las manos y pies, en presencia de sus hermanos y de su madre. Y estando ya así, todo inutilizado, mandó traer fuego y lo tostaran en el sartén hasta que muriera. Y mientras sufría este largo tormento, los demás hermanos con la madre se alentaban mutuamente a morir con valor, diciendo: el Señor Dios verá la verdad y se apiadará de nosotros, tal y como lo juró a Moisés cuando lo enseñó en su cántico, diciendo: él será misericordioso con sus siervos. Muerto el primero, conducían al segundo para atormentarle, y habiéndole arrancado la piel de la cabeza con todo y cabellos, le preguntaron si comería antes de ser atormentado en cada miembro de su cuerpo. Mas él respondió en hebreo, la lengua de su patria: no lo haré. Y también este sufrió los mismos tormentos que el hermano. Y cuando estaba a punto de morir, dijo: tú, perverso rey, nos quitas nuestra vida. Pero el rey del universo nos resucitará algún día para la vida eterna, por haber muerto en defensa de sus leyes. Después de este, vino a ser atormentado el tercer hermano, el cual, tan pronto como le pidieron la lengua, la sacó al instante y también extendió sus manos con valor y dijo con firmeza: del cielo he recibido estos miembros del cuerpo, mas ahora los desprecio por amor de las leyes de mi Padre, de mi Dios, y espero que los volveré a recibir de su misma mano. Y tanto el rey como su comitiva quedaron maravillados de la fe de este muchacho, quien ningún caso hacía de los tormentos. De la misma manera sucedió con el cuarto hermano, quien, estando ya para morir, dijo: es una gran ventaja para nosotros perder la vida a mano de los hombres, por la firme esperanza que tenemos en Dios de que nos la devolverá algún día, haciéndonos resucitar. Pero tu resurrección, rey, no será para la vida. Asimismo, tomando al quinto hermano, le atormentaron de la misma forma, pero él, clavando su mirada en el rey, le dijo: teniendo tú, como lo tienes, poder entre los hombres, aunque eres mortal como todos, haces lo que quieres. Mas no creas por eso que Dios nos haya desamparado. Aguarda tan solo un poco y te juro que verás la grandeza de su poder y cómo te atormentarán a ti y a todos tus descendientes. Después de esto, el sexto hermano fue conducido al tormento y a punto de morir dijo: no quieras engañarte vanamente, pues en contra de nuestro Señor lo merecemos, porque hemos pecado y por eso experimentamos cosas tan terribles. Mas no pienses tú que quedarás impune después de haberte atrevido a combatir contra Dios. Y la madre de estos muchachos, sobremanera admirable y digna de la memoria de los buenos, viendo perecer, perdón, gracias, viendo perecer en un día a sus 7 hijos, se animó consciente de la esperanza que tenía en Dios. Llena ella de sabiduría, invitaba con valor en su lengua nativa, en hebreo, a cada uno de sus hijos, y adquiriendo ellos un gran valor, con su ternura de mujer les dijo: yo no sé, escuche, yo no sé cómo es que fueron formados en mi seno. Yo no sé cómo es que fueron formados en mi seno, porque ni yo les di la vida, ni fui tampoco la que coordinó los miembros de cada uno de ustedes, sino que el bendito del universo es el que formó al hombre en su origen. Él mismo les devolverá por su misericordia la vida, ya que ahora por amor de sus leyes no se valoran a ustedes mismos. El rey Antíoco Epífanes, considerándose humillado y creyendo que aquellas palabras eran un insulto, él no hablaba la lengua hebrea, como aún quedaba el hijo más pequeño, comenzó no sólo a persuadirle con palabras, sino a asegurarle con juramento que lo haría muy rico y muy feliz si él abandonaba las leyes de sus padres, y que además lo consideraría entre sus amigos y le daría todo cuanto él necesitara. Perdón. Pero como ninguna mella hacían en el joven semejantes promesas, llamó el rey a la madre y le aconsejaba que velara por la vida y felicidad de su último hijo. Y ella le prometió al rey que persuadiría a su hijo, a lo que se inclinó la madre ante el rey como una burla hacia el cruel tirano y le dijo en lengua hebrea a su hijo más pequeño: hijo mío, te ruego tengas piedad de mí, que solo te llevé 9 meses en mis entrañas, que lo único que hice fue alimentarte por espacio de un año con la leche de mis pechos, y que te he criado hasta la edad que ahora tienes. Te ruego, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y a todas las cosas que hay en ellos, y entiende muy bien que ha sido Dios el Altísimo quien las ha creado de la nada, así como hizo también con el linaje humano. Muere, hijo, para que así, en el tiempo de la misericordia, yo te recobre junto con tus hermanos, pues el Señor ha dicho que nos volveremos a ver. Y aún no había terminado de hablar esto cuando el niño, el pequeñito, dijo al rey: ¡Vamos! ¿Qué esperas? Yo no obedezco las órdenes del rey, sino al mandamiento de la ley que me fue enseñada por Moisés. Mas tú, que eres autor de los males de los hebreos, no evitarás el castigo de Dios. Nosotros padecemos esto por nuestros pecados. Y si el Señor se ha irritado por un breve tiempo contra nosotros, es solo a fin de corregirnos, para que nosotros nos enmendemos, porque Él volverá a reconciliarse nuevamente con todos sus siervos. Pero tú, malvado y el más abominable de todos los hombres, no te rías inútilmente con vanas esperanzas contra los siervos de Dios, pues aún no has escapado del juicio del Dios Todopoderoso, que lo sabe todo. Mis hermanos han padecido un dolor pasajero, pero están en espera de que se cumpla la alianza de la vida eterna con nuestro Padre. Mas tú, por justo juicio de Dios, sufrirás los castigos debidos de tu soberbia. Por lo que a mí toca, hago como mis hermanos, el sacrificio de mi cuerpo y de mi vida en defensa de las leyes que siguieron mis padres, rogando al bendito que cuanto antes se muestre propicio a nuestra nación y te obligue a ti, a fuerza de tormento y de castigo, a reconocer que el Señor es el único Dios. Mas la ira del Todopoderoso, que con justicia descarga sobre nuestra nación, tendrá fin en mi muerte y la de mis hermanos. Entonces el rey, furioso y lleno de cólera, atormentó a este joven, pero con más crueldad que a todos sus hermanos. Y murió este muchacho sin contaminarse en absoluto por la confianza en el Señor. Y finalmente, después de haber muerto todos los hijos, también murió la madre. Todos ustedes, sacerdotes y pastores, religiosos, y todos ustedes, los que lo siguen, se muere por la ley del Altísimo. Cobardes. Esas leyes eran nada más para los judíos. Para nosotros no. Esas leyes nada más era para los antiguos. Para nosotros no. Perdóneme, Señor. Se muere por la ley del Altísimo. Y no importa la edad, ¿eh? Estamos hablando de un niño y estamos hablando de un adulto. ¿O qué? ¿Acaso ya olvidamos lo que dijo el Altísimo en el libro de Amós, capítulo 5, versículos 21 al 23, que a la letra dice? Por eso, dice el Señor, aborrezco, desprecio y maldigo todas sus ceremonias. Escuchen, cristianos, y me dan asco todas sus reuniones. Y si me ofrecen sacrificios y regalos, no los recibiré, ni tampoco me interesa lo que me ofrendan. Dejen ya de mencionarme en su multitud de cantos, porque no escucharé ni siquiera las partituras de sus instrumentos. Entonces, queridos hermanos, ¿ya entendemos el por qué nuestro Señor está furioso? No sabemos lo que celebramos, no sabemos lo que adoramos, no sabemos nada, no somos nada. Más bien, somos pero unos malagradecidos, soberbios, arrogantes, engreídos. Queridos hermanos, ahora amadísimo hermano me decía: ¿y no tienes miedo? ¿Pero miedo de qué, hermano? Si lo único que estoy haciendo es repasar con todos ustedes lo que dice la Biblia. Pero intentando comprender la preocupación de este hermano, de que si algo me pasara, no, no, hermano, no, queridos hermanos. ¿Y saben por qué? Porque así hicieron con el maestro, y el maestro no los dijo. Es necesario que el fruto muera para que su semilla dé más fruto. Así es que un afectuoso saludo a don Henry Mejía de Aguadilla, Puerto Rico. Hermano, no me vuelva a decir bendito, porque benditos son todos ustedes y sus más queridos, porque son los benditos del Altísimo, los que escuchan su palabra. Yo no soy, hermano, son ustedes los benditos. Y muchas gracias, don Henry Mejía, por su confianza. No se olvide, yo solo estoy para servirle. Esta semana estaré con muchísimo gusto en México, visitando a algunos de nuestros hermanos. Y queridos hermanos, por hoy es todo. Lo lamento. Lo lamento. No voy a ofrecer disculpas. No. Lamento mucho, hermanos, que de mi parte no reciban todas las mamás lo que esperaban. Pero creo que ahora, razonando, es nuestro Padre el que merece el día de la madre y el día del padre y el día del amigo y el día del abuelo, porque si no fuera por él, usted no estaría aquí. Yo tampoco.